Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces nació usted? La pregunta puede parecer absurda, insignificante, sin sentido e incorrecta. Pero desde el punto de vista puramente bíblico y espiritual, la pregunta es de vital importancia y exige una respuesta clara, bien definida. Haríamos bien, mi amigo oyente, en prestar la máxima atención a la cuestión de ¿cuántas veces uno ha nacido? Comprendo que algunos acostumbrados a las filosofías de la reencarnación o algo parecido dirán que nadie sabe cuántas veces uno ha nacido porque dicen, vaya uno a saber desde dónde viene, quién era en el pasado y aún qué era en el pasado remoto. De manera que la respuesta de tales personas sería, bueno, yo no sé cuántas veces habré nacido. Otros más pragmáticos y sin fantasías de nacimientos pasados dirán, yo nací una sola vez. Más aún, nadie puede nacer más de una vez. Se nace, se sufre y se muere. ¿Quién tiene razón? ¿Nace el hombre una sola vez o puede y tal vez debe nacer más de una vez? ¿Para qué y cómo nacer otra vez? ¿Quién es el responsable de mi nacimiento físico? ¿Soy yo responsable de mi segundo nacimiento del espiritual? Para un cristiano esto es singularmente importante porque si usted nació una vez, morirá dos veces, pero si nació dos veces, morirá una sola vez. Lejos de ser un curioso juego de palabras, lo que acabo de decir, se trata de la verdad central de toda la Biblia. El primero que habló acerca del nuevo nacimiento, segundo nacimiento o nacer de nuevo o renacer, fue nuestro Señor, el mismo Señor Jesucristo, en una singular conversación con un hombre religioso de sus días, pero no salvo. El relato se encuentra en Juan capítulo 3, y es muy conocido para los lectores de la Biblia, pero muy rara vez se le ha dado a este diálogo entre Jesús y Nicodemo la importancia que reviste. Y yo le invito a alejarse de toda perturbación y a prestar la máxima atención a este diálogo entre Jesús y Nicodemo, y muy especialmente a lo que Jesús nos está diciendo a todos, no solamente a él. Primero hablemos un poco sobre la persona de Nicodemo. A pesar de la mala fama de los fariseos, porque para nosotros un fariseo es un hipócrita, teniendo en cuenta las otras alternativas en los días de Nicodemo, yo también hubiera pertenecido a su grupo. Los otros dos grupos que quedaban eran los herodianos y los saduceos, aunque hubo también algunos otros grupitos más chicos. Pero los herodianos eran más políticos que religiosos, y los saduceos eran los llamados testigos de Jehová de nuestros días. Negaban las doctrinas bíblicas, incluyendo la resurrección de los muertos. Nicodemo era un líder espiritual entre los judíos y pertenecía a la corriente de los fariseos. Recuerde que Pablo, cuando todavía era Saulo, también pertenecía a los fariseos. En Juan 3, 1 y 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta aquí la cita bíblica. Primero, Nicodemo viene a Jesús por su propia cuenta. Esto puede indicar que este hombre, Nicodemo, sufría de ese vacío interno espiritual, la ausencia de Dios en su ser. Él mismo estaba rodeado de religión, buenas obras, de religiosos y de conocimiento acerca de Dios, pero algo le faltaba. Es que el hombre tiene un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar. No todos los que vienen a Jesús tienen motivaciones sanas y buenas. Algunos vienen a Jesús para obtener su ok. Otros vienen a Jesús para que Él les conceda algún favor. La sanidad, por ejemplo. Demandan, sáname. Incluso hay quienes enseñan que a Jesús hay que demandarle que lo sane y allí está. Hay todavía quienes vienen a Jesús porque desean sentirse bien. No faltan los que vienen a Él para que Él les siga a ellos en lugar de seguirles ellos a Él. Cierta vez, cuando mucha gente le buscaba y finalmente le encontraron, aparentando muy interesados en seguirle a Él, Jesús les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:26. Así que el hecho de que alguien busque a Jesús no necesariamente significa que ya está en buen camino. Es importante descubrir las intenciones de esta singular búsqueda. ¿Qué en cuanto a Nicodemo? Él vino a Jesús y le dijo que él, y seguramente otros con él, habían reconocido que Jesús provenía de Dios, porque los milagros que hacía eran muestra clara de ello. El comentario de Nicodemo era correcto, pero solamente Jesús conocía qué intenciones tenían envueltas, venían envueltos, diríamos, en esos comentarios. De la conversación posterior entre ambos, Nicodemo y Jesús, notamos que Nicodemo no tenía ni la más remota idea de que Jesús era el único Salvador y que él, Nicodemo, estaba perdido, a pesar de sus generosos comentarios sobre Jesús y su vida religiosa y fe en Dios. Hay pecadores que dicen que, sin duda, Jesús es el Salvador del mundo. Formidable. Suelen decir que, sin duda, Jesús es, y sin Él, la vida no vale nada. Correcto. A veces dicen que solo Cristo Jesús puede cambiar al hombre. Magnífico. Hay otros que dicen que Jesús es el mismo Dios. Soberbio. Otros dicen que nuestro Señor es el mismo Creador de todas las cosas. Maravilloso, diría yo. Pero especialmente hay quienes dicen, ¿qué si yo creo en Cristo? Por supuesto que sí, pues yo siempre desde niño creí en Él. Estos comentarios tan generosos y elocuentes no convierten ni una uña del pecador en cristiana. Es necesario nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 3 de Juan 3. Esto de nacer de nuevo era lenguaje nuevo para Nicodemo, y como él mismo carecía del nuevo nacimiento, obviamente no entendía el lenguaje de Jesús. Jesús destacó el nuevo nacimiento no como una opción, sino como algo indispensable. De ninguna manera Nicodemo sería salvo si no nacía de nuevo. Lo que él decía, que siempre creía en Dios, bueno, era cierto. Su condición de maestro de religión, su intachable conducta y su elevada moral, su fama como religioso bueno y de buena conducta, en fin, de nada le servía. Yo creo que Nicodemo quedó totalmente sorprendido y hasta confundido con la respuesta que le dio Jesús a su comentario tan generoso, tan acertado en cuanto a la persona de Cristo mismo. Lo que Jesús le dice no parece tener ninguna relación con el comentario de Nicodemo. Nicodemo no le preguntó a Jesús qué significa nacer de nuevo, ni tampoco si ese nuevo nacimiento era necesario para ser salvo, ni aún qué hacer para ser salvo. Pero Jesús no vino, escuche bien, Jesús no vino para alabar a los aduladores, sino para hablar a los pecadores clara, terminantemente, del camino de salvación. A medida que pasaban los minutos, la conversación entre Jesús y Nicodemo se hacía cada vez más y más interesante. Nicodemo quedó totalmente confundido, sobre todo porque él no entendía el lenguaje de Jesús. Él entendía las palabras, pero de ninguna manera entendía qué quería decir Jesús con eso de nacer de nuevo. Una cosa es bien clara aquí. Jesús le hizo ver a este hombre que el nacimiento de nuevo es absolutamente indispensable para toda persona que ha de ser salva. No es algo optativo. Todos los que han de ser salvos deberán nacer de nuevo. No que Jesús, note bien, él no dice que Nicodemo debe entender lo que es nacer de nuevo. Eso no. Sino que lo que dice es que Nicodemo debe entender es que él no heredará el reino de Dios si no nace de nuevo. Esto debe comprenderlo bien. Vamos a ver ahora la pregunta de Nicodemo. No digo una pregunta, sino la pregunta. Porque la pregunta que él le formula a Jesús es única. Ninguna otra pregunta puede compararse siquiera con esta. ¿Cuál es esa pregunta? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 4. Lo que nos interesa ahora es cómo un hombre viejo o maduro puede nacer de nuevo. Supongamos que Nicodemo entendió que se trata de un lenguaje figurado, que obviamente el Señor no pretendía que el hombre entrara otra vez en el vientre de su madre y naciera. ¿Puede un hombre que arrastra una religión de generaciones renunciar a ella a favor de Cristo? ¿Puede un hombre habituado al pecado renunciar a todo esto y ser completamente nuevo? ¿Puede un hombre que ha cometido tantos pecados en su vida llegar a ser como si jamás hubiera cometido un pecado? ¿Puede un hombre prepotente que se da de ateo autosuficiente y vulgar ser una persona humilde, temerosa de Dios, afable, apacible, dócil, etcétera? ¿Puede un hombre profano, rebelde y blasfemo llegar a ser un verdadero santo? La experiencia nos ha mostrado que un niño, un adolescente y hasta un joven están mucho más dispuestos a humillarse delante de Dios aceptando a Cristo que una persona adulta. Sin duda alguna, de todo cuanto hablaron Nicodemo y Jesús, lo más intrigante es cómo puede una persona nacer de nuevo. Teniendo en cuenta que el nuevo nacimiento es un milagro, debemos conformarnos con sus resultados, sin que necesariamente expliquemos el cómo. El milagro deja de serlo desde el momento de explicarlo nosotros. Justamente es milagro porque lo hemos comprobado y sin embargo no tenemos manera de explicar cómo. Jesús se lo explicó a Nicodemo así. Oye, Nicodemo, por ejemplo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. O del Espíritu. Esto está en el versículo 8, claro, yo cambié un poco las palabras. El viento se oye, sobre todo si es muy fuerte. El viento puede disipar el humo, limpiando la atmósfera. El viento puede, si es muy fuerte, romper gajos de árboles y hacer muchos estragos visibles para el hombre. Su rugido es audible y sus efectos son visibles. Nadie ignora esto. Pero el viento es invisible. Nadie lo puede tocar, medir ni pesar. El viento no tiene color alguno, ni forma, ni medida física. El viento no tiene un origen específico conocido al hombre, ni tampoco el hombre puede determinar su destino final. ¿Por eso negamos su existencia? Claro que no. Pero ¿quién vio jamás el viento? Nadie lo vio. ¿Cómo es que todos hablamos del viento y nadie discute si éste realmente existe o tal vez es solamente un invento de los meteorólogos? Por supuesto que no es invento. Sabemos que el viento es una realidad y hasta medimos su velocidad porque siempre el viento deja evidencias claras de su existencia. El viento puede dejar un cielo completamente claro y limpio. El viento puede levantar una gran polvareda en lugares donde hay tierra suelta. El viento puede favorecer la navegación de un transatlántico o una enorme aeronave. El viento puede arrancar árboles de cuajo, destruir viviendas, levantar olas muy altas. El viento puede destruir todas las plantaciones, destruir ciudades enteras, echar abajo grandes puentes y hacer volar toneladas de material de todo tipo. Y no olvidemos, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Todo esto se lo dijo nuestro Señor a este hombre llamado Nicodemo, que en cierto modo admiraba a Jesús y le reconocía que debía proceder de Dios. Sin embargo, era claro que Nicodemo era un perdido no salvo porque no había nacido de nuevo. ¿Pero qué es nacer de agua? Considero muy necesario hacer una aclaración sobre la declaración de Jesús en el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aclaro esto porque algunos creen que el nacimiento de agua es el bautismo en agua, es decir, el bautismo cristiano. Nada, absolutamente nada tiene que ver con el bautismo, lo que Jesús dice aquí. El mismo versículo, el siguiente, aclara el significado de esta declaración. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento de agua es, según Jesús, el nacimiento de la carne, es el nacimiento físico. En otras palabras, para que una persona sea salva, debe nacer física y espiritualmente. Debe saber primero, o debe haber primero nacido físicamente. Luego, el nacido de la carne o del agua, cuando hace uso de razón, debe nacer del Espíritu, debe nacer de nuevo. Debemos recordar, amigo mío, que Jesús está hablando aquí con un teólogo, un hombre culto y conocedor de las Escrituras, pero todavía no salvo. Jesús le hace ver que, aunque existe otra creación semejante a nosotros los hombres, que son los ángeles, sin embargo, como ellos no tienen nacimiento de agua, que es el nacimiento físico, porque vienen a la existencia por creación directa, y aunque son muchos los ángeles que se rebelaron a la semejanza de Adán, ellos, sin embargo, por carecer de este nacimiento físico, tampoco jamás tendrán posibilidad de ser salvos mediante el segundo nacimiento del Espíritu, porque para ellos no existe un plan de salvación preparado por Dios. ¡Qué privilegio el nuestro, verdad! ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Cuando un pecador, religioso o no, comprende la importancia del nuevo nacimiento, especialmente a la luz de todo cuanto dijimos, bien puede preguntarse, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Qué debo hacer yo para lograr este nuevo nacimiento? Si el nuevo nacimiento es indispensable para ser salvo, ¿cómo puedo saber yo que he nacido de nuevo? No olvidemos que es un milagro. Volvamos a citar Juan 3, 7 y 8. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muchos años antes de que el Señor pronunciara estas palabras, el escritor sagrado escribió, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eclesiastés 11:5. Creo que estos dos textos son paralelos, y que cuando Salomón habló de cómo el hombre ignora la obra de Dios, se refiere a la obra regeneradora de Dios, la suprema obra. Es algo que pertenece enteramente a él. Es un milagro, tal como el desarrollo de los huesos de un bebé en el vientre de su madre. En otras palabras, la regeneración o el nuevo nacimiento, es decir, el segundo nacimiento, no debe ser preocupación nuestra. Es obra del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si a esta altura examinamos algunos ejemplos de quienes nacieron de nuevo? Tome por ejemplo el carcelero de Filipos. El relato se encuentra en Hechos 16 y se nos dice que el carcelero de Filipos había metido dos siervos del Señor en la cárcel, pero que esa misma noche su vida fue totalmente cambiada. En una parte de la Biblia leemos, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, se sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16, 22 al 34. Esta historia tan tierna es, a mi juicio, la más elocuente de todos los casos de regeneración, del nuevo nacimiento, según la Biblia. Enumeremos las cosas que sucedieron allí en Filipos. Primero, hubo un rechazo del Evangelio, y los fanáticos que rechazaron a los misioneros de Dios, Pablo y Silas, los azotaron mucho. Segundo, ya heridos con tantos azotes, recibidos por supuesto, fueron puestos en la cárcel. Tercero, el carcelero, cuyo nombre no figura, recibió la orden de sus superiores de aplicarles la máxima seguridad, por lo cual él recibió o decidió asegurarlos metiéndolos muy dentro y colocando sus pies en el cepo. Cuarto, heridos y dolidos, estos dos siervos del Señor cantaban himnos, no música rock, por supuesto, ni baladas, ni tangos, himnos. Quinto, sus oyentes eran los demás presos. ¿Cuántos? No sabemos. Sexto, a medianoche ellos cesaron el cántico y comenzaron a orar. Todavía los presos los oían. Siete, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que las cadenas de todos los presos se soltaron. Todas las puertas tan aseguradas se abrieron y seguramente del cepo que aseguraban los pies de Pablo y Silas también se soltaron los cepos o el cepo y ellos sacaron sus pies de allí. Octavo, a todo esto el carcelero, habiendo tomado tantas precauciones, se había dormido plácidamente, pero el terremoto lo despertó y él también saltó inmediatamente. La escena con la que se encontró era algo que le hizo temblar de pies a cabeza. Todas las puertas abiertas, profunda oscuridad en el interior del penal. ¿Quién sabe por dónde se habrán ido los presos? Pero los temores de él, del carcelero, no tenían fundamento. Noveno, una voz ronca y tranquila se oyó desde adentro, era la voz de Pablo. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero no cabía en sí. No podía entender cómo esos presos no aprovecharon esa oportunidad del terremoto y que él se había dormido, mas la noche tan oscura para huir. ¿Quiere decir esto que todos los presos mansamente están esperando que se les vuelva a colocar las cadenas y que las pesadas puertas se vuelvan a cerrar? ¿Quiere decir esto que los dos sujetos tan peligrosos que encerró ayer con órdenes de meterlos bien adentro y que les aseguró los pies en el cepo también están adentro? Lo primero que hizo el carcelero después de oír palabras de esperanza de labios de Pablo fue pedir luz. Entonces pidiendo luz. Él entonces pidiendo luz. Versículo 29. Lo primero que un pecador no regenerado reconoce cuando se está acercando al milagro del nuevo nacimiento es que reconoce que necesita luz auténtica. Reconoce que está en tinieblas. Él pensaba que estaba libre, el carcelero. Pero ahora pide ayuda a los presos. ¡Qué ironía, verdad! Pretendía vivir en la luz del día, pero ahora busca luz en las tinieblas de la cárcel. ¡Qué pregunta más oportuna la del carcelero! Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30. ¿Qué le diría a usted que es necesario hacer para ser salvo? Que reconozca que tiene una cuenta pendiente con todos los hombres. O con estos dos hombres de Dios por haberlos azotado sin ser ellos culpables. Que debe llorar, ayunar, pedir perdón a Dios, comulgar, hacer votos delante de Dios y cumplirlos. No, Señor, Pablo no dijo esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Alguien podría decirme, pero si yo siempre he creído en el Señor Jesucristo, pero no podría asegurar que soy salvo jamás. La respuesta es muy sencilla. Usted no nació de nuevo, porque la fe salvadora no es fe religiosa, ni fe heredada de los antepasados, ni fe de obras. La fe salvadora es una fe que revoluciona totalmente la vida de uno. La fe salvadora es una fe que transforma totalmente a la persona. La fe salvadora opera desde adentro hacia afuera, transformando a la persona. La fe salvadora es depositada en la persona de Cristo, nuestro Señor. No en la iglesia, no en la religión, en ninguna religión, no en las obras buenas. ¿Notó lo que pasó con el carcelero? Ayer era un pecador, como todos, rudo, sin consideración, sin temor de Dios, sin conocer a Jesucristo ni el mensaje de Pablo, nada. Ayer era el hombre que ayudó con los azotes que le aplicaban a Pablo y a Silas. Ayer era el encargado de ajustarle los pies en el cepo y meterle en la oscuridad de la cárcel. Ahora repentinamente se trata de un humilde hombre, arrepentido de corazón, temblando como una hoja movida por el viento. Ahora buscando desesperadamente la salvación de su alma, preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Díganme. Ahora lleva a estos hombres azotados y doloridos y les aplica los primeros auxilios con gran ternura y amor. Ahora reúne a toda su familia para permitirles que oigan el evangelio de salvación que ayer perseguía. Ahora desciende a las aguas y es bautizado junto con toda su familia y está feliz y gozoso de haber sido salvo. En todos los casos, mi amigo, el nuevo nacimiento produce completo cambio en la persona. Así, trátese de un hombre como este, un Saulo de Tarso, en su fanatismo religioso, que perseguía a muerte a los cristianos, o en el caso de un Cornelio, hombre que vivía una vida intachable delante de Dios. Sin embargo, todos ellos necesitaban nacer de nuevo si deseaban ser salvos. ¿Cuántas veces nació usted? ¿Cuántos cumpleaños celebra por año? Si nació una vez, morirá dos veces. Pero si nació dos veces, morirá una sola vez. Si usted no es salvo, podrá hacerlo el día que de todo corazón lo decida. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es la palabra de Dios, Jeremías 29:12. Recuerde, sin el nuevo nacimiento no hay cielo ni vida eterna. Con el nuevo nacimiento no hay infierno ni condenación eterna. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.